Sección 9 de El romancero de los 11 Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayllón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso IX, de León. Es imposible a mis cantos trazar distinto sendero, que en todos es una misma, la condición de los hechos, la prudencia en el mandato, el acierto en el consejo, la magnitud en los planes, el valor en los encuentros. Los 11 Alfonsos de Asturias, León y Castilla debieron, igualmente a la excelencia, con que les dotara el cielo. Hasta el último sonido de mi poco dulce acento, por mucho que yo me esfuerce para disfrazarle nuevo, lo mismo habrá de deciros que os ha expresado el primero. Amor religioso, triunfos, protección para sus pueblos, orgullo patrio, he aquí los 11 Alfonsos diversos. En 1188, el rey Alfonso IX, por muerte de don Fernando, obtiene de León el cetro. A pesar de que, extrañado por doña Urraca del reino, hubo de temer triunfasen de ésta los sordos manejos. Con Alfonso de Castilla une su cristiano empeño, llevando a Sierra Morena sus lanzas con feliz éxito. Después que tan noble liga, los dos monarcas rompieron, por considerar a Alfonso IX de poco provecho, a su obispado de Coria, del castellano el proyecto de erigir en obispado, a Plasencia busca lejos, de Castilla algún apoyo contra su carácter bélico, y en Portugal alianza forma con Sancho I. Agregadas las disensiones de ambos Alfonsos en 197 a León, lleva el denodado a cero, el rey de Castilla, Alfonso, de León sale a su encuentro, y al presentar la batalla, los dos cristianos ejércitos, los prelados del Señor, llenando su ministerio de paz y de noble olvido, entre las armas pusieron, murallas de la conciencia, los fraternales respetos. Para que estas avenencias obtengan público sello, con la infanta Berenguela se enlaza Alfonso IX, quedando del de Castilla por esta boda más deudo. Mas a pesar de las paces, debidas a un gran esfuerzo, jamás en los dos Alfonsos reinará el más leve afecto. Desdicha para las armas cristianas que ambos guerreros no hubieran siempre lidiado, juntos por nuestros derechos, contra la odiosa y durable invasión del lagareno. ¿Quién sabe a dónde elevaran los religiosos trofeos, jefes de una inmensa tropa, con el rencor en el pecho, con el triunfo en la costumbre y con la causa en el cielo? Pero hasta de la familia quebróse el lazo entre ellos. Después que de Berenguela nació Fernando III, el santo Inocencio, papa, mandó al cardenal Rainerio dividiese el matrimonio real por el parentesco existente, cuantas súplicas al santo padre se hicieron, cuantas razones de estado se alegaron al efecto, otras tantas el pontífice rechazó siempre severo. Y la infeliz Berenguela, guardando en el alma el tierno cariño a su real esposo y sus hijos, parte lleno de amargura el corazón para el castellano suelo. No obstante la nulidad del matrimonio, pudieron ser declarados legítimos los príncipes, conviniendo las cortes en aclamar a don Fernando heredero y sucesor en el trono del rey Alfonso IX. En tanto los castellanos las fortalezas rindieron de los moros andaluces, los leoneses, en defecto de luchas con los infieles, sobre Portugal hambrientos de victorias precipitan sus rudos golpes certeros. Y cuando en 212 Alfonso VIII, cubierto de laureles en las navas de Tolosa, ve su imperio, don Alfonso de León también se engalana, dueño de plazas de la frontera de Portugal a su ejemplo. El año 213, poniendo treguas por medio a su encono los Alfonsos y las banderas uniendo en la empresa, aunque distintos en los ataques muy diestros, en los árabes infunden lastimoso desaliento, quedando en esta jornada Alcántara bajo el peso del dominio leonés. Al año siguiente, muertos en Castilla Alfonso VIII y la reina, se encendieron las intestinas discordias de una regencia sin freno, pero en las débiles manos de Berenguela surgieron, por la ambición de los grandes, conflictos por tanto tiempo que aún aprestara sus armas. En el año 1217, don Alfonso contra Fernando III, que, muerto el príncipe Enrique, se halla en Castilla rigiendo, pero entre Alfonso y su hijo celebráronse convenios que acallan pronto una lucha de tristes remordimientos. En 1230, con los recientes trofeos conquistados a los moros por su infatigable celo y habiendo tomado a Mérida, fallece Alfonso IX en Villanueva de Sarria, camino del monasterio de Santiago de Galicia, donde con fervor sincero iba a dar gracias a Dios por sus envidiables medros. En los 42 años de su reinado benéfico, ganó importantes batallas, rindió decoro a los templos y, concediendo a la ciencia desusado privilegio, fundó la universidad en el año 1223 en Salamanca, cuna de claros ingenios. Por su sencillo carácter, bondadoso hasta el extremo, no siempre libró su vida de pérfidos consejeros, y a un engaño lamentable debió sin duda el deseo de dejar a doña Sancha y doña Dulce el gobierno, perjudicando con ellas al príncipe primogénito. Mas los grandes de León, sus errores corrigiendo, aclaman a don Fernando por rey y absoluto dueño, y de una vez para siempre queda en España sujeto a un solo rey el dominio de ambas tierras, cuyos hechos, hasta entonces y después, graba la historia en el centro de las más hermosas páginas del español ardimiento. Fin de sección 9.